Boga 103.5. Arte, música, vida, radio. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Benedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Y comienza Pelotas al Sur, como todos los martes de 15 a 17. Vamos a hablar de fútbol y algo más. Hoy vengo tan caliente que no quiero hacer ni el editorial. Menos mal que ganó San Lorenzo, entonces. No, pero eso no tiene nada que... Mirá, tengo tanta bronca, tanta calentura que no quiero hablar mucho, pero voy a resumirlo. A todos los que especularon con los 51 muertes y a los que sacaron esa bendita carta que se dicen intelectuales y periodistas, lo único que puedo decir es que son una manga de miserables. ¡Miserables! ¡Y no voy a hablar más! Habla vos. Me dejaba a mí. Se habló tanto. No hablemos más del tema, por favor. ¿A quién vamos a escuchar? Sí, vamos a pasar derecho a la música. Así me dejan a mí el micrófono. Vamos a hacer un par de bandas emergentes. Ajá. No estoy influenciado por nadie. Y una banda local. Tenemos tres bandas: Juca, que es local, Viva Elástico y Minas. Así que. Mira qué lindo, ¿eh? Me encanta esto de local y bandas emergentes. Y le agradezco infinitamente la idea a Soledad que nos está acompañando hoy acá, ¿no? Sí, está acá. Vamos con Minas, Todo es Fuego y Sigo Siendo, se llama el tema. Listo. Mordiendo algo más. Y largamos con Minas, grupos emergentes, hoy vas a escuchar, así que si no te gusta el fútbol, pero te gusta la música copada, quédate acá. Y si no te gusta el fútbol y la música copada, anda a cagar. ¿Empezamos? Después también por ahí tenemos un llamadito que comentaste, ¿no? Relacionado a la música. Sí, sí. Así que va a estar, también viene, va a venir alguien relacionado al tenis, así que va a estar más allá del fútbol en sí, ¿no? Este programa. Está bien. No va a ser solo eso fútbol. Se trata. Así es. A ver, vamos a hablar de la fecha. Dale. Tercera fecha que pasó, fecha de la primera división. De este emocionante campeonato. La 22ª de la B Nacional. Ajá. También pasó. Dejó muchas secuelas, principalmente la B Nacional. Uh-huh. Ya otra vez, como la fecha pasada, dos técnicos dejaron su puesto. En la primera aún no, en la tercera fecha, pero ya hay unos cuatro que están tambaleando. Tengo uno que sí se fue. Se fue, pero no porque lo echaron, sino porque renunció y ya vamos a hablar al respecto. Pero viene por otros temas también. Uh-huh. La cuestión que dejó una fecha con preocupaciones por el lado de Avellaneda. Muchas. Y no solo los dos equipos, tres equipos agregá también Arsenal. Sí, sí. Que yo creo que es el mejorcito de los tres. Claramente. El más armado. Sí, y aparte el que más puntos sacó, que dentro de todo le hizo un lindo partido a Vélez, pudo haber sido goleado, ya también vamos a hablar de ese partido. Dejó ciertas cosas, Boca volvió a ganar, después de tantas vidas y vueltas. San Lorenzo ganó. Esa es noticia. Esa es una tremenda noticia. Es una notición. No ganaba hace mucho, ¿hace cuánto? ¿5 partidos? ¿6? Sí, pero por si juntás los del verano, sí, como 10. Sí, sí, hacía por lo menos meses. Tenés que pasarlo a meses, no a partidos. Sí, sí. ¿Qué más? Estudiantes, que bueno, un partido importante le ganó a Independiente. Y justamente, bueno, vamos a arrancar con el partido de Estudiantes-Independiente. Estudiantes-Independiente. Sí. Me encanta la gata Fernández. Qué golazo que se metió una vez más. Primero. Está bien que no fue una gran jugada, pero la definición es tan exquisita. Que la verdad que hay que sacarse el sombrero. La gata transpira fútbol. La gata le hizo un bien o favoreció a los dos defensores que se mandaron una cagada tras la otra. Porque sí, todos terminaron hablando de la definición de la gata. Claro. Porque si la gata la hubiese agarrado, le hubiese pegado un puntazo, la metía, iban a decir, ¿cómo puede ser que? La verdad no recuerdo cómo fue la seguilla. Creo que fue primero fue Velázquez. Velázquez y después Milito. No, Milito. No, Milito no, el otro. No, Milito fue el último que terminó pasada de largo, sí, de una manera tremenda. Primero salta a cabecear muy mal. Creo que fue Velázquez que salta a cabecear. No, me parece que Velázquez fue el que pifió la pelota. Bueno, la cuestión es que salta a cabecear, pasa la pelota increíblemente, como que mal calculó. Peor aún todavía Velázquez, que termina yendo la pelota. La agarró la gata, encaminado hacia el arco, con Milito cerrando de costado. Que Milito, lo dijimos mil veces, en este momento, hace tiempo que el político de Milito viene siendo bastante flojo. Hace tiempo que está jugando mal. Lo enganchó, le hizo pasar de largo, pero lo dejó dando vueltas y definió bárbaro. La verdad, una gran definición típica de la gata Fernández. Sí, en un partido que venía siendo bastante malo, y con un poquitito mejor Independiente. Sí, sí, sí. Con más tenencia de pelota y tratando de llegar ahora a profundidad cero. Pero uno se imagina que puede jugar 20 partidos seguidos Independiente y no hacer un gol. Sí, sí, sí. Anda bien Buse. Y paradójico la situación, porque tiene delanteros como Farías, Parra, ese pibe de 17 años. No tendría que sufrir tanto para hacer un gol. La cuestión que Estudiante le ganó 2-0. Sí, de hecho Farías tiene una antes del primer gol, una pirueta que se manda que le tira arriba del travesaño, que pudo haber sido, yo creo que la única clara, prácticamente todo el partido Independiente. Con el gol, a mí lo que me resulta curioso de este Independiente, de este Estudiantes, que ya lo mostró en los dos partidos anteriores, contra Newell's y San Lorenzo, que cuando encuentra un resultado a favor, se mete todo atrás. Realmente muy curioso y con los jugadores que tiene. Sí, no sí, es que estamos hablando, no sé, San Lorenzo, que necesita los puntos de una manera tremenda. Un Estudiante que está bien, que puede tener una racha mala, pero está muy cómodo en promedios. Tiene grandes jugadores, tiene, bueno, Verón, que se nota, hace diferencia, sigue haciendo diferencia. Pero me llama la atención porque le cedió la pelota. Estudiante es como que juega más pensando en el rival que aprovechando su. Desarrollando su juego. Claro, es como que dice: bueno, pasó con San Lorenzo y pasó con Independiente. No le hacen un gol ni en el arco iris. Dije: bueno, vamos a meternos atrás. Total, no nos hacen un gol. Con San Lorenzo se equivocaron. Con Independiente le salió bárbaro. Después, bueno, termina siendo el segundo carrillo de cabeza después de un córner de Verón, pero realmente sigue siendo chato y tiene ahora, cosas interesantes. Yo creo que si alguien quiere tirar un centro como el que tiró Verón en el córner, ni con la mano le sale tan bien. Sí, le salió justo. Pero qué pegada que tiene el pelado este, qué cosa exquisita, porque el fútbol tiene eso, por ahí te estás embolando. Yo me estaba embolando en el partido. Pero simplemente esa justez, esa pegadita de Verón para que la cabecee del pibe y lo transforme en gol, justifica 45 minutos pasándote lo aburrido, digamos. Sí. Igual que el gol de la gata. Sí. O sea, tuvo dos cosas relevantes este partido. Los dos goles que tuvo Estudiante, por la definición y por la calidad. Después fue un partido chato donde Independiente demuestra que está pasando un mal momento y que la va a seguir pasando mal. Lo hizo un gol en todo el campeonato. Bueno, otra primicia nuestra fue que Ramón Díaz no le iba a hacer bien a Independiente. Sí, desgraciadamente, ¿no? Pecho, Ramón Díaz. No, desgraciadamente uno no tiene ningún tipo, y en serio lo digo, de animosidad. En cuanto a este partido, y también el anterior, el que pierde con Lanús fue injusto, que perdió con Lanús, pero en este partido también, no es que... a ver, juega mal, no es un desastre, tampoco es un desastre. ¿Y qué puede hacer el entrenador cuando tiene jugadores que se mandan errores muy puntuales que terminan marcando el rival? Sí, bueno, pero el que lo pone es él. El problema es que tampoco... Y aparte, porque Ramón Díaz, digamos, en la época de San Lorenzo, no formó ningún equipo dos partidos seguidos. Y acá en Independiente hace lo mismo. Entonces, juega con línea de cuatro, juega con línea de tres, no sabe cómo va a jugar. Por ahí saca tres o cuatro tipos del equipo para poner tres o cuatro tipos y al otro partido pone tres o cuatro diferentes. De hecho, en este mismo partido, primero, bueno, esa rebuscada que metió tres o cuatro cambios, que sacó a Patito, sacó a Ferreira. Y después, en el segundo tiempo, cuando todo se pensaba que iba a meter al Patito Rodríguez y lo iba a dejar al Federico, es cambio uno jugador por jugador. No se entiende. Realmente eso no se entiende, porque curioso. Yo sí tengo a Ferreira, al Patito y a de Federico los hago jugar. Aparte, a los tres. Ferreira por Cruz, qué sé yo prefiero a Ferreira, pero, por cuanto de experiencia, aparte, sí, pero, tampoco anduvo mal. Inclusive si anda mal un momento, hay que bancarlo porque son jugadores que te hacen la diferencia. Ferreira es un tipo que por la banda izquierda labura mucho, tiene una gran pegada. Sí. Y de Federico es un tipo de alta calidad por la derecha y tiene el Patito en el medio como para distribuir. Y está teniendo buses, que está teniendo buen rendimiento. Lo que pasa es que no lo acompaña nadie en este momento, pero... No. Se equivoca Ramón Díaz. Final. Es que, final para Independiente. Ya me cansó es que, Independiente. Bueno, Independiente, tres derrotas consecutivas. Último. Sin goles. Realmente tuvo insultos de por medio los jugadores. Un encontronazo con una barra, porque era un grupito de hinchas que... Fueron al entrenamiento, insultaron, se acercó Milito a hablar, quedó todo en la nada, pero ¿cómo? Bueno, es como que empiezan a haber ciertos roces. Pero ¿cómo no va a haber ciertos roces? Si la verdad que para Independiente entrar en un campeonato con un plantel, digamos, medio a bueno, que no haga un punto ni un gol en tres partidos, es curioso, sí. Es curioso, es bastante curioso. A ver, seguimos con Colón Olimpo también el sábado. Debutaba Boquita Sensini en Colón. Es una gran incorporación. Amigo del Batistuta, compañero de selección. Pero más allá, es un gran técnico Sensini. Lo demostró Newell's cuando le dieron continuidad. Empezó a sacar puntos. De hecho, Newell's cayó tremendamente cuando se fue Sensini. Yo voy a seguir repitiendo que hoy en día es mejor contratar un gran técnico que cinco jugadores que te pueden dar algo. No, estoy seguro de eso. Y lo demostró Martino Newell's y lo va a demostrar, estoy seguro que lo va a demostrar Sensini en Colón. La cuestión es que el primer partido le dio una victoria 3-1 importante contra Olimpo, que venía de meter cuatro, y Olimpo demostró claramente que se le escaparon los cuatro goles. Sí, ¿no? Jugó yo mal, no lo vi el partido. Yo lo vi, jugó. El primer tiempo fue claramente superior en Colón, pero claramente tuvo... varias oportunidades, no tuvo muchas, pero tuvo varias como para marcar. Olimpo se refugió, trató de aguantar un partido contra un Colón que tampoco es... Venía mal, aparte, no es que decís que es Boca, acá en la Bombonera, ¿viste? Que decís, bueno, sí, hace 34 partidos que no le ganan, bueno. Pero si Olimpo no suma, Olimpo no le sirve sumar de a uno, le sirve como Tigre, que está sacando 3-3, está sacando buenos resultados. Lo que hizo Olimpo fue, que hizo mal, y que tiene que ver con esto, esperó que le convirtieran para salir. Higuaín hace un golazo. Golazo, ¿no? El gol lo vi, fue un golazo. Mayormente se mostró en las repeticiones de los goles, cuando pasaron los goles. La parte final. La parte final, sí. Pero Ese movimiento que hizo con cintura o la pelota de un pie al otro fue espectacular. Sí, ya. Y medio cayéndose, terminó definiendo bárbaro al lado del palo. Y bueno, 15 minutos, 1-0, parecía que era cómodo partido para Olimpo, para Colón. Jugada siguiente, Franzoia mete un gol medio de chiripa, así que le rebota al arquero. Parecía posición antada en la primera instancia, no lo fue. Termina empatando y como que se decía qué va a pasar, ¿no? De aquí en más. ¿Va a salir Colón de vuelta? No. Olimpo de vuelta, no. Colón empezó a tener la pelota de vuelta. El segundo tiempo fue, de hecho, Olimpo sacó dos pelotas de la línea. Fue muy superior. Encuentra nuevamente el gol el Moreno Fabianesi. Después una jugada media sucia de alguna manera. O sea, se equivoca mucho el defensor. Yo vi el gol también en este caso y el defensor se manda un moco bárbaro, el de Olimpo. Sí. La cuestión es que, bueno, vuelve a salir Olimpo. Fuerte se cansó de errar goles hasta que termina haciendo un gol muy linda definición también en la pincha, pero se había cansado. Si empataba Olimpo, lo mataban. Okay, termina haciendo el gol sobre la hora. Bueno, goleador histórico de Colón. Muy importantísima victoria de Colón, pensando en el clásico que se le viene contra Unión la próxima. Sí, y una caída muy, muy, muy dolorosa para Olimpo. Último quedó cómodo. En los promedios. Bueno, vamos a seguir un partidito más y después tenemos tenis, tenis local. Bueno, vamos a hablar de tenis local después. Vamos a hablar de Racing ahora, contra Banfield. ¿Qué drama el de Racing, también, sí. Porque a la postre nosotros ahí sí que le pifiamos. Decíamos que tenía un plantel que era junto con Boca, con Vélez. En el segundo lote venían Estudiantes, Racing. No, pero tiene, yo lo sigo manteniendo. Sí, pero yo creo que hay o está pasando algo, sí. O que nosotros nos comimos una falsa imagen con Gio Moreno, por ejemplo. Yo lo vuelvo a repetir y lo dije en su momento. Lamentablemente para Racing, Gio Moreno y Teo no pueden jugar juntos. Todos los partidos que jugaron juntos, ninguno de los dos rindió. Ajá. Ninguno de los dos. Y cada vez que se separaron, hasta un partido, vos me decís, bueno, es que tuvo 6 meses Teo solo, tuvo Gio antes, 6 meses previo solo antes que llegue Teo, y se destacaron por su cuenta. Pero después han tenido partidos juntos que anduvieron muy mal. Cierto, no sé, expulsiones de Teo, que tuvo varias, como en este partido, pero Teo no estuvo en un partido y Gio jugó bien, uh-huh, ese partido. Y después volvió a jugar mal. Es como que hay algo ahí que no va, no sé. Pues, no sé, Gio, realmente es curioso, porque parece el momento, pero... Vos lo ves cuando agarra la pelota, cuando se muestra un poco y te da la sensación de que estás enfrente de un tipo con mucha calidad, sí. Tiene una pegada bárbara. Pero igual que Teo tiene una calidad bárbara, pero el problema es que se le sale la chaveta. Sí, muy fácilmente. Sí, juegan dos partidos, Teo. El partido en la cancha y el partido sí. Con la gente, con la gente. Con los rivales. Yo... De hecho, la expulsión, bueno, ya... A ver, el partido arrancó. Parecía que se comían el partido justamente los dos equipos. Sí, comentamos que jugó contra Banfield, que iba último, que hacía más de 12 fechas que no ganaba y perdía siempre. Sí, venía, o sea, de goleada tras goleada. Le metió 4 Vélez, 3 el otro. La cuestión es que, bueno, penal a Auche para mí realmente es dudoso. Está bien que lo haya cobrado, pero es dudoso, mínimamente dudoso. Uh-huh. De entrada nomás, gol de Teo. A los 4 minutos ya Racing 1-0. Realmente dije acá, Racing le va a hacer 3 o 4, no porque Racing sea un gran equipo, sino porque Banfield, cada vez que le hacían uno, no lo levantaba más. La cuestión es que este Chávez, que apareció de la nada, hizo un gran, bárbaro primer tiempo, el segundo también, el tiempo también. Terminó fundido en el primer tiempo, lo que corrió ese muchacho. Convengamos, digamos, al que no sabe nada, que a Banfield a los 30 minutos más o menos le echan un jugador. Sí, a Bustamante. Encima le echan a un jugador. Y dejaron a este pibe Chávez, que qué jugador, mamá, adelante solo. Y lo único que hacía Banfield era tirar pelotas para arriba, sí, a donde sea. ¿Sabés qué partido? Y este Chávez la corría toda y jugaba contra 3 defensores de Racing y le ganaba toda. ¿Sabés qué partido me hizo acordar? Y el hincha de Racing se va a acordar también de esto. Ese partido que jugó Ayala atrás, que jugó con Jara, que jugaba contra Arsenal, que Jara lo volvió loco a los 4 de atrás. Jugó solo arriba, lo volvió loco. De ese partido lo ganó Arsenal, hizo 2-3 goles Jara. Lo volvió totalmente loco y jugó todo atrás Arsenal y jugaba solo Jara. Bueno, Chávez hizo exactamente lo mismo, generó un penal a los 10 minutos de entrada, eso fue muy bueno, positivo para Banfield, porque si no realmente no levantaba. Sí, pero qué un penal estúpido. Qué tarado el jugador de Racing. Sí. Pero ese tipo yo no lo saco del campo después de la jugada. Aparte de agarrarlo así, cuando hace 5 minutos te acaban de cobrar un penal a vos, sabiendo cómo son los árbitros, que enseguida emparejan la cuestión. Pero aparte no pasaba, no era que era una jugada de gol. El penal de Luchetti Auche era una jugada de gol. Tampoco. El penal se hace con FAU, sí, cuando hay una jugada de gol de por medio. No se hace como. Sí, aparte Chávez estaba de espaldas, no es un jugador tan rápido como para salir. No. Era acompañarlo, más que nada. Pero no me una estupidez. Es respetada, aparte Luchetti, le queda justo, error también de la defensa que no sale a cubrir la pelota. Hubo invasión de área, ¿eh? Mínimo, o sea, hubo, ni hablar, desde ya, pero fue mínimo, tampoco es para hacer eso un momento. El problema fue que ahí no hubo nadie que lo acompañó directamente. Podía salir de atrás, que nadie lo iba a acompañar igual, iba a terminar el gol igual. La cuestión es que después de ese gol, y a medida que fueron pasando los minutos y con la expulsión se acentuó, hacía mucho tiempo que no veía un partido tan desparejo en cuanto a monopolio de pelota como el que se vio. Yo creo que Saja ponía el arco a mitad de cancha y no le llegaba. No. Fue increíble, realmente no. Tenía la pelota, era un partido de handball. En línea marcaban los 10 jugadores de Banfield y los otros 11 de Racing, otra vez en línea, realmente queriendo pasar por el medio, Chío, queriendo atravesar seres humanos. Tuvo un 5 minutos del primer tiempo, el segundo tiempo que lo pudo haber marcado con una de Viola, con una peinada de Cajay, que realmente si no la peinaba era gol. Que lo terminó remandando arriba de la tercera y después no llegó nunca más. Eso fue lo más curioso. Es muy curioso. Que no llegó nunca más y tuvo la pelota todo el partido. Con todos esos jugadores. Encima vos decís, yo creo que hubiese generado más si tiraba centro al área los 45 minutos y iba a generar más que por lo que hizo. Porque realmente sí, no llegó ni siquiera. Con un equipo apático encima, ¿no? Pero, completamente fuera de las características de los equipos de Basile. Sí. O sea, bueno, nada. Y después, al último final, minuto, Cajay se manda un error más, por si no le bastaba lo del penal, que hace una falta totalmente inocente, innecesaria, contra un costado que el Rorro López lo único que estaba haciendo tiempo para que termine el partido, y después de la ejecución del tiro libre, justamente López terminó marcando. Durmió y toda la defensa. Le volaron hasta zapatilla, pobre López. No, pero durmió la defensa de nuevo de Racing. Un partido realmente paupérrimo de Racing, preocupante. ¿Y sabes cuál es la diferencia con el campeonato pasado? Que Saja no lo está salvando tanto. Claro. Lo salva, pero no tanto. No puede hacer tanto como el año pasado. No. Y el segundo gol. No tiene la culpa. No tiene la culpa. Se cree que la va a rechazar. Lo que pasa es que el campeonato pasado esa pelota la tapaba. Porque estaba en un gran nivel, Saja. Sí. En un gran nivel. Bueno, nada. Racing. La diferencia entre Racing e Independiente, prácticamente se puede decir, además del punto, es que Racing hizo un gol en todo el campeonato, Independiente ninguno. Porque después están jugando los dos mal. Hubo partidos que no merecieron perder. Los dos muy iguales, muy parejos, muy pareja la situación que está pasando Racing e Independiente. Sí, a Racing le podemos agregar un poco de pimienta en el sentido de que todo lo que pasó con Jacob durante la semana, sí, el capitán que lo sacan a Basile, decide sacarlo, no va ni al banco, para mí es una falta de respeto total. Sí, de hecho, por eso no va a jugar más, supuestamente no va a jugar más, ¿no? Así que bueno. Bueno, y lo de Teo después de la expulsión que le. Cualquier persona que tiene un poquitito de conocimiento de fútbol sabe que la pelota del arquero de la mano no se la puede tocar porque es amarilla. No sé qué le habrá pasado por la cabeza, se la sacó amarilla y chao, una expulsión totalmente estúpida. Bueno, vamos a algo más grato. ¿Seguimos con las minas? Sí, después volvemos con el tenis. Vamos. Llámame vos. llamo es porque necesito sentirme popular. Ok, llámame vos. Si no te llamo es que necesito sentirme popular. Ok, llámame vos. Espacio Publicitario. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, cero kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos. Financiación Banco del Chubut. Créditos personales. Ibiza Motos. 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook. Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. De la Nación. Tuina, masaje terapéutico chino. Es una técnica milenaria basada en los principios de la medicina tradicional china. Lumbalgias, dolores cervicales, ciática, dorsalgias, estrés, insomnio, cefaleas, dolores lumbares, calambres, contracturas, cansancio y agotamiento. Una propuesta para conectarnos con el bienestar, el placer y la salud. Terapeuta Verónica Abango. Atención en consultorio. Teléfono 0294-154-626-752. Email veroabango@yahoo.com.ar. Tuina. Masaje terapéutico chino. Bicimanía, repuestos, accesorios, service, indumentaria y asesoramiento. Atención especializada a corredores y viajeros. Bicimanía. Del Bosque trae los buenos momentos y no dejes más que las huellas de tu bici. Bicimanía. Avenida San Martín, 3225. Teléfono 483-690. Bicimanía@elbolson.com. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur. Vamos a hablar de otro tipo de pelota, no la de fútbol, sino la de tenis, por esto mismo, esto es un programa de fútbol y algo más. O sea, hoy tenemos tenis también. ¿Qué tal, Pascual? Tenemos de todo. Tenemos a Ricardo Sánchez, profesor de la escuela, de la Asociación Andina de Tenis, de la escuelita de la Asociación Andina de Tenis, en alguna de todas sus facetas. Pero en esta oportunidad nos venís a contar de un campeonato que organizaron ustedes, que tuvo la particularidad, ya hemos hablado en el programa, de que se hizo un polvo ladrillo y que no es habitual. Así que, bueno, como se desarrolló prácticamente todo, quería bueno que vengas a contarnos cómo le fue, cómo les va a ir también para lo que viene y, bueno, agradecerte de que estés acá, ¿no?, en el programa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como decías, que ya lo habíamos hablado antes, este torneo se hizo en Aldea Suiza, claro, en polvo de ladrillo, la superficie. Bueno, la particularidad fue que el torneo fue para caballeros, categoría B, libre, uh-huh, en cuanto a edades. Más que nada se se miró el nivel, por eso categoría B. Bueno, por suerte tuvimos un montón de participantes, salió todo muy bien. Tuvimos algo que nos frenó un poco, que fue el tiempo, la lluvia. Sí. Bueno, qué mala leche, ¿no? Impresionante. Increíble. Tuvimos sol, lluvia, viento y corte de luz. Oh. Corte de luz. Claro, teníamos la posibilidad de jugar de noche. Claro, claro. Porque la cancha es con luz. Y nos había brindado el espacio para jugar hasta las 12 de la noche. Así que íbamos a avanzar un montón. Pero bueno, hubo corte de luz por un problema que hubo, un incendio en Machine y no sé qué historia. Pero bueno, salió todo muy bien. Ha venido mucha gente a vernos. Nos apoyaron. Hubo público. Hubo público, nos apoyó mucha gente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. La organización se llamó TPT, Tenis para Todos. Uh-huh. Y estuvo formada por Nicolás Camán y Juan Manuel Dorrego. Y conmigo, con Ricky Sánchez. Así que bueno, estamos muy contentos los tres porque fue una experiencia nueva organizar, estar ahí al tanto, claro, de todos los resultados, de que la gente no le falte nada. Y bueno, la verdad que... Y aparte la expectativa que había, que era de polvo de rillo. Totalmente. No solo de ustedes, sino también de los competidores, de los participantes. Totalmente. Se han ido todos muy contentos. Bueno, les agradezco a todos desde ya por participar. Tuvimos un montón de auspiciantes, un montón de gente que colaboró para que esto salga de la mejor manera. Así, ajá, que estamos contentos. ¿Y hubo campeón? ¿Habemos campeón? No todavía. Jueves 19 horas es la final, porque bueno, por este tema de la lluvia, ¿no? Que tuvimos que atrasar todo. ¿Jueves 19 horas. Puede ir el que quiera, dale. El que quiera puede estar ahí, presenciar la final. Y vamos a hacer al revés. ¿Quién llegó a la final? Y después vamos para atrás. Bien, a la final llegó Lucas Ebrier, sí, y Nicolás Núñez. Ajá. Sí. Que Nicolás Núñez, si no me equivoco, en el último campeonato de B llegó a la final también. Y lo mismo de Lucas. Ah, exactamente. Se dio la lógica de 1 y 2 del torneo anterior, están en la final. Claro. En otra superficie, pero están los dos en la final de vuelta. Mira qué bueno. Ajá, y llevándote para atrás, ¿cómo viste el nivel? Si bien que... ¿Lucas es el hijo del Cabo Ebrier? ¿De Marina Ascona? Porque Marina Ascona era una gran jugadora de tenis y de pádel. Por eso, ajá, una curiosidad nada más. No, la verdad no conozco ahí. Bueno. Sé que el hermano es Mariano. Ah, yo ahí me los perdí a los chicos un poco. Bueno, no importa, era una curiosidad. La cuestión es que, bueno, ¿cómo viste a los competidores, a los chicos? Si bien a muchos los conocés, pero sé también que hay varios que están empezando a dar un salto importante en su nivel. ¿Cómo lo viste en competición? ¿Cómo viste en realidad el nivel en general? Bien, en general bien. Falta torneos, falta competencia, porque en cuanto a técnica y físico y tiempo de cancha están muy bien. El tema es que, bueno, cuando llega un punto crucial, un punto decisivo, empiezan a temblar, se ponen nerviosos, la cabeza, claro, les juega para atrás. Así que, pero bueno, son chicos. Está, por ejemplo, Rodrigo, está Lucho, son chicos de 16, 15, 16 años. Ha ido Emi a participar con 14, 15 años. Claro, o sea, también pesa el hecho de que esto, justamente, además del nivel que tienen los que llegaron a la final, que son gente ya con cierta experiencia. Totalmente. No es que estamos hablando de 18 años, estamos hablando ya 30 fácil, sí, sino más. Sí, 30 años o más, y bueno, con 6 o 5 o 6 torneos más que estos chicos, que es la experiencia. ¿Y hubo alguno que te haya sorprendido de los chicos, o que haya llegado a una posición bastante interesante? Lucho anduvo muy bien, Luciano anduvo bien, tuvo unos buenos partidos, le tocaron, bueno, eso es lo que pasó, la cabeza, le tocaron partidos donde llegó al tercer set y ahí se complicó, se puso nervioso, pero ha tenido un buen nivel. Adrián ha tenido un buen nivel. Bueno, ha habido, los chicos han dado bien, lo que pasa es que, bueno, es eso que hablaba, iban para atrás con la cabeza, ¿no? Se ponían muy nerviosos, porque físicamente y técnicamente la tienen, la capacidad, pero bueno, pasó eso. Y el tema de que estén acostumbrados a jugar sobre cemento y que hayan pasado a ladrillo, ¿eso repercutió en algún punto? Se notaba en algunos momentos donde iban a buscar la bola y en el polvo te da la posibilidad de... Un segundo más, por lo menos. Claro, no, te da la posibilidad de patinar, deslizar. Y ellos llegaban con la pisada justa, acostumbrado justamente a esto del cemento. Pero bueno, también es agarrar experiencia y agarrarle la mano al polvo. ¿Y cómo era el campeonato? ¿Se eliminaban directamente? Sí, eliminación directa. Ajá. Sí, hicimos un cuadro de 16, o sea, bastante complicado para el que no tiene experiencias en torneos, sabés que perdete y fuiste. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, queríamos hacer algo más... vendría a ser la forma más competitiva y más... Más tradicional del tenis. Más tradicional. El que pierde se va. Claro. Acá estamos acostumbrados a hacerlo ronda selección o... Claro, que tengan por lo menos dos partidos. Claro, para que puedan jugar para poder darle la oportunidad de jugar dos partidos mínimo. Pero bueno, como estábamos con los tiempos cortos, porque es un lugar privado donde nos exigían, nos daban horas de cancha, bueno, necesitábamos... Era la única forma de hacer la competencia, eliminación directa. Bueno. Y en cuanto a la luz, ¿hubo alguna molestia en cuanto...? No molestia por el tema de la luz en sí, sino porque al no estar acostumbrado a jugar con focos, tal vez, viste, hasta en el saque, que uno levanta la vista, por ahí molesta. ¿Hubo alguien que se haya quejado o haya dicho, no quejado, sino que digo, mirá, estoy incómodo con esto? No, los que jugaron de noche, que fueron dos o tres partidos, no hubo más que no se ve nada, pero en sentido de que no estaban acostumbrados, porque las luces están ubicadas a la perfección, están a la altura justa. Cuando vos sacás, como me preguntabas recién, no molesta, pero no hubo entonces, mayor inconveniente. Mi pregunta está más relacionada es si cambia mucho el jugar de noche con luces. Entendiendo, sí, cambia mucho porque tenés que ajustarte mucho más a la bola, tenés que estar mucho más cerca de la línea, mucho más atento, no podés ni pestañear, tenés que estar moviéndote constantemente porque sí, se acorta un poco la visión. Uh-huh. Y en cuanto a la final, nos comentaba fuera del aire que estaba ya todo en condiciones, que habían tenido un chaparrón, lo habían acomodado, había drenado todo, y cuando se iba a poner a jugar, se largó un diluvio interesante de esos minutos y no pudieron jugar de ninguna manera. Estaban los dos jugadores ya dispuestos para entrar, y la cancha la habíamos preparado con los otros dos chicos, que es Nico y Juan, y justo se largó a llover, y ya como estaba al límite la cancha, con la lluvia previa, claro. Se hicieron charcos y tuvimos que pasarlo, pero bueno. La verdad que nos ayudó la cancha también, ¿no? Porque ha llovido... Muchísimo. Muchísimo. Para tu desaliento te digo que va a seguir lloviendo, ¿eh? He escuchado. No, pero bueno. Pero yo escuché que jueves y viernes no va a llover. Jueves a las 8 no va a llover. A las 7, digo. No puedo dejar de hacer el comentario que este muchacho tiene colgado en el cogote un globito con una H, por lo que veo que es... Primo, viene la parte futbolera acá. No, pero la tiene evidentemente, porque no cualquiera. A ver, también te voy a caer por este meta un poquito de aprietos. Se jugó un campeonato en torneo A, que de hecho vos jugaste. Lo estuviste jugando. ¿Podés decir algo al respecto? Si bien vos no estuviste ahí porque estabas en el otro torneo, manejando el otro torneo. ¿Qué sabes de este torneo? Sé que ahora están en la final, ¿no? Llegaron a la final. No todavía porque tenemos un finalista. Hay un finalista. Que Juan Dorrego. Le dimos suerte porque vino la otra vez acá. Exacto. Juan Dorrego está en la final, que le ganó todos sus partidos. Le ganó por último en la semifinal a Nico Camán. Que Nico jugué contra él. Y fueron dos grupos. Dos grupos. Estaba Germán de Trevelin. Vino gente con muy buena onda. La verdad que una predisposición excelente. Estuvo jugando Juan Manuel. Juan Dorrego. Sí. Estuvo jugando Nico Camán, estuvo jugando Facu Paredes y Sergio. Así que se hicieron dos grupos de tres. Y bueno, hasta ahí el resultado de la semifinal, que Sergio Facu están en tercer set 4-3. Se estaba jugando y se suspendió lluvia. Se suspendió por lluvia. Así que se va a seguir, bueno, se tienen que poner de acuerdo los jugadores y tienen que recuperar el tiempo y ahí lo espera Juan. Y lo espera Juan en la final. Ajá. Sí. Y esto fue dentro del marco de la fiesta de lúpulos. Correcto, sí, fue en el marco de la fiesta de lúpulos. Está bien. Fue algo particular para la asociación porque se hicieron dos torneos a la vez. Y en dos canchas diferentes. Realmente muy, muy, muy particulares. Sí. Y en cuanto a la parte de ladrillo de la Suiza, de alguna manera se piensa en volverlo a hacer. No sé, no ahora porque empieza la lluvia y medio que se complica, pero para más adelante está la idea. O... Para más adelante nos gustaría. Nosotros nos fuimos muy conformes. Los dueños quedaron muy conformes por lo que nos mostraron. Ellos ahora cierran. Entonces, bueno, claro. se hace complicado. Y como decís vos también, el tema del tiempo. Pero la idea estaría con esta organización, que la verdad que somos jóvenes, tenemos muchas ganas de armar cosas para la gente que realmente quiera, que sume. Nos han ayudado mucho la gente que con sponsor, con publicidades, que nos ayudaron a armar, nos dieron pelotas, nos dieron ropa, tuvimos promotoras, nos dieron ropa para las promotoras, la gente de graffiti les agradezco, estuvo bueno, la gente de Salomon y de 10 Deportes, la verdad que todos nos apoyaron, nos vinieron a ver, bueno. Ha sido una experiencia buena que nos gustaría volver a repetir. Sí. Seguramente a partir del verano, porque ellos cierran todo el año. Claro, claro. A partir del verano próximo. Por ahí, el próximo verano, arrancar antes un torneo y por ahí más. Exactamente, allá, ¿no? Eso nos gustaría. Es la idea, estamos ahí con esa idea. Ajá. Y la última, que tiene que ver con la final, que hablaste de promotores y demás, me imagino que va a haber Volvos y jueces o no, sí. Hubo Volvos. Ah, Volvos, sí, sí, hubo Volvos, me olvidé de nombrarlos, me olvidaba. Los chicos de escuelita nos vinieron, bueno, por suerte se divirtieron, se llevaron un tubo de pelotas, una gorra, la pasaron re bien, jugaron en los tiempos que estaba libre la cancha, jugaron en polvo, conocieron lo que es jugar en polvo de ladrillo, así que espectacular estuvieron. Y en la final va a haber un juez de línea, un juez de silla. Está bien. Sí, y va a haber también, van a ir las promotoras y, bueno, vamos a ver si van los Volvos, porque no queremos tampoco... Claro, matarlos. Claro, son muy niños y era como... Igual van por gusto. Van por gusto, van por gusto, llevaron sus raquetas, sus zapatillas, se pusieron a jugar, los padres, bueno, el papá de uno de los chicos, Eduardo, los acompañó, los llevó a todos, les agradezco también. Así que, bueno, contentos. La verdad que muy lindo. ¿Cuándo entonces repetí el horario y el día de la final? El día jueves, 19 horas, Aldea Suiza. Así que bueno, el que quiera, el que esté escuchando y quiera ir a ver tenis, una final el torneo desde categoría B, que no es poco. Tiene buen nivel, tiene realmente buen nivel, así que puede acercarse al lugar y presenciar el partido, que va a estar por lo más interesante. Así que muchas gracias, Ricky, por venir acá por y favor. Contarnos. Gracias, cómo fue todo. Gracias a ustedes por el espacio y la onda. Bien. Nos vamos con Juca, que es un grupo bolsonero que no lo tenía, y van. Ojalá que sea como me batieron, que sea bueno, Mañana brillará. seguimos con Pelotas al Sur. La verdad que felicitaciones a toda esta gente del tenis. Nos parece fantástico todos los que están desarrollando actividades deportivas en nuestra querida comarca andina. Sí, la verdad que sí. Y tenemos que volver al plano internacional, nacional, pero de primera división del fútbol argentino. Ajá. Y arrancamos este bloque con San Lorenzo, que logró una victoria realmente importantísima. Que si uno empieza a ver los resultados de los demás, no fue tan buena. O sea, para San Lorenzo menos mal que ganó. Sí, no, porque con si el solo no, hecho de ganar ya está. Si no, se le acercaban mucho más. Pero a lo que voy es que ganaron todos los demás prácticamente, ¿no? Salvo está un par. Está raro. Salvo porque un par empezaron a ganar todos los otros. Está raro. Porque ya vamos a hablar de lo que es el promedio, el bendito promedio que no debería existir. Sí. Pero fíjate que ahora San Lorenzo está a 8 puntos de Racing y 7 de Arsenal. O sea que está, ya se pone rarísimo, sí, este campeonato con respecto a eso. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que ya lo vamos a hablar bien. Que los 7 puntos que lo distancian con Arsenal parecen imposibles totalmente. Y los 6 puntos que lo distancian de Tigre, parece que en 4 fechas Tigre lo alcanza. Sí. Ese es el gran tema. Es cierto. Si bien San Lorenzo no jugó bien, hubo un primer tiempo horrible de los dos. Sí. Horrendo, inmirable, injustificable. Parecía que los dos equipos odiaban la pelota. Después en el segundo tiempo, para mí un jugador imprescindible en San Lorenzo ya a esta altura, que es Méndez. Le pone una pelota bárbara. Sí, hay un error, fue muy linda pelota, pero hay un error grosero de los dos defensores que quedaron, que uno salió y el otro se metió. No. Y hicieron exactamente al revés, porque el que se mete es el del lateral derecho y el otro sale. Horrible. La defensa argentina Junior juega muy mal. O sea, en ese momento lo aprovecha bien Méndez, muy rápido el reflejo. Le pone una pelota bárbara a Bueno. Bueno que en el verano mostró definiciones muy exquisitas, con mucha tranquilidad. No se le está dando en este campeonato. Erró mucho. Hizo uno que fue medio chiripa por arriba contra Lanús en la fecha. Erró muchos goles. Contra Estudiantes cerró un par. El sábado contra Argentinos cerró como 3. Y en este caso se erraba, entraba solo. Erraba el gol porque Nereo Champán lo apuró fuera. Le rebotó en el pecho. Entró Nereo Fernández. Entró el pibe de Benítez, que por fin lo pusieron en primera, y bueno, lo convirtió. Y después San Lorenzo jugó como casi todo el partido, con 7, escuchá bien si no lo viste, 7 defensores jugó San Lorenzo. Jugó con 7 defensores. Por momentos parecía que no lo aguantaba, fue medio milagroso, porque hubo un par de jugadas. Sí. Principalmente esa que termina en un claro penal para mí. La mano de Alvarado. Claro, para mí fue un clarísimo penal, pero más allá de eso, la jugada previa no fue gol de casualidad. Sí. La pelota, Nereo Champán la tapa en el piso, sí. El defensor de frente en el área chica, con la pelota bollando, le pega donde está el arquero. Realmente fue muy curioso, sale la pelota, no sabían cómo sacarla. Sí. La verdad, si bien Argentinos no generó tantas situaciones de gol claras, siempre rondó cerca del área. Y tuvo un par como para empatar. Ahora, si vos lo ves por situaciones, San Lorenzo en el segundo tiempo tuvo, pero en un momento parecía que llevaba el tercero antes que. Sí, tuvo 4 o 5 situaciones de gol claras, digamos, sí, no más o menos. Muy claras. Y bueno, digamos, que lo ganó bien. Que son esos partidos que bueno, si hubiera ganado Argentino Junior, también lo ganaba bien, ¿viste? O sea, lo sacó. San Lorenzo sí no puede jugar. O sea, en el futuro, ni Argentino Junior. Le faltó un jugador interesante, importante, que es Ortigosa. Sí, pero no puede jugar así. O sea, y los cambios que mete Madelón son paupérrimos. O sea, poner al Pipi Romagnoli por Bazán, el Pipi no está en su mejor momento. Dale más tiempo para que se ponga bien o directamente pensar que es un exjugador, ¿no? O sea, lo único que hizo fue cometer faltas infantiles en lugares peligrosos, en una cancha chiquita como el Argentino Junior. Pero así como no estoy de acuerdo como plantea los partidos Madelón, debo decir que como técnico logró una cosa que ya es incuestionable dentro de lo que ya sabemos los hinchas de San Lorenzo, que es hay un grupo humano conformado, hay vestuario. San Lorenzo dejó de no ser un equipo sin vestuario. Ahí tuvo mucho que ver Madelón. Sí, o sea, también la llegada de Bueno, Sí, pero lo rajó, no tuvo problema en rajar a Migliore, de no ponerle. Sí, ya declaró que a Migliore no lo quiere más. Por eso. O sea, toda esta temática del vestuario sanlorencista se se murió. Sí. Y en esto tengo que darle la razón, o sea, todos los referentes, digamos, Botinelli, bueno, todos los más grandes de Ortigosa, lo bancan a pleno a él. Y eso es un mérito importante que yo se lo tengo que reconocer, como le digo, que me parece que plantea mal los partidos y no estoy de acuerdo cómo arma el equipo. Sí, sí. Por ejemplo, poner a Pablo Mino y no poner a Boborín. Es un ejemplo. Los cambios que hace, para mí se equivoca. Gigliotti por Nahuel Benítez era normal, el sí. Pibe podía estar medio fundido. Pero poner al Pipi y sacarlo a Bazán, en el esquema de juego que estaba... ¿Y qué tenía para poner ahí? Nadie, que estaba Boril, ponele. Ah, claro, si iba a poner defensores, completalo. Claro, y porque lo mandó Méndez, que lo mejor que tenemos del medio para arriba, sin duda, si Méndez jugara los 90 minutos, porque debe jugar 30, si Méndez jugara los 90 minutos sería un jugador para Europa, pero no es ese caso. Pero bueno, lo único que tenemos que del medio para adelante ponga claridad sin Ortigosa, ¿no? Que pueda poner un pase-gol, todas las jugadas nacieron a partir de su intervención, sí. Así que lo fue y lo dejó de doble tres. Y pone un muchacho como el Pipi que no está bien físicamente directamente, que no está para jugar. Bueno, saludo al triunfo y nada, ¿viste? San Lorenzo, si sigue momento, así... Está en un momento San Lorenzo en que puede marcar un quiebre a favor o en contra. Tiene que ligar San Lorenzo. Como ligó el otro partido, tiene que seguir ligando para que se arme un equipo. Sí, porque así como está, San Lorenzo, de cualquiera. Yo creo que le está pasando a San Martín y San Juan ahora. Así como está, no tiene futuro. O sea, no hizo un partido de fútbol que vos digas, ah, no, che, qué bien que jugó, no. El tema es que vos, y lo comparás con los demás equipos que están peleando abajo... Es uno más. No, pero eso no es que es uno más. Es uno de los peorcitos, diría. Claro, claro. Porque vos lo ves, qué sé yo, al Boys, que no juega nada bien, pero vos sabés que juega, la sí, tiene sí, clara. Sí, sí. Bueno, Tigre, claramente, el mejor de todos los que están jugando ahí. Olimpo también es uno que le está pasando muy mal con San Lorenzo, ahí son, por eso Olimpo está último, una casualidad. Y después Unión tiene esas cosas que de vez en cuando va, mete una victoria. San Martín y San Juan ya disparó para arriba, ya creo que alcanzó a Atlético de Rafaela. Ya se fueron muy lejos esos. Arsenal es un equipo que la tiene re clara en estas situaciones. Pierde dos partidos, después te gana 2-3 como si nada, como si fuera, viste, algo muy fácil. Sí, sí. Realmente la tiene brava, la tiene brava. Muy brava. A ver, Vélez Arsenal, hablando de Arsenal. Partidazo, ¿no? 3-2 para Vélez. Fue un partido... No fue gran parcial. Es más, tiene más de resultado que otra cosa. Porque el primer tiempo Vélez fue bastante pobre, raro, muy desacoplado por momentos. Realmente muy raro de Vélez. Y Arsenal, ¿viste? Como es Arsenal. Firme atrás, va firme y tratando de salir rápido y tener alguna. Hasta el gol de Vélez, que fue el primer gol, fue a los 30 minutos. Una sola situación clara. Fue la de Carbonero que vino en el travesaño y después ninguna más. Ninguna más, Vélez realmente le faltó de tres cuartos para adelante, es como que parecía un equipo en formación por momentos, raro, realmente muy raro. La cuestión es que también como parece un equipo en formación, es Vélez, y en la primera que tuvo Augusto, la mandó guardar, en la segunda que tuvo, penal, realmente cuesta creerlo justamente, porque le pegó un topetazo tremendo y realmente inaceptable. Termina siendo penal, Burrito Martínez marca el segundo... Y de ahí fue otro Vélez hasta el final, finalizar la primera etapa. El segundo tiempo, por momentos Vélez se floreó, como tocaba la pelota, sin llegar mucho, que digamos, pero realmente se veía un Arsenal que parecía entregado totalmente. Estaba más cerca del tercero, de hecho termina llegando el tercero de Vélez, por una jugada muy similar a la del primer gol. Parecía calcado. Corner de Peje y otra vez se le escapó el que estaba marcando Augusto. Y zurdazo, igual fue. Sí, igual. Termina metiéndola. Creo que este fue el otro palo, si no me equivoco. La verdad no me acuerdo. Tercer gol. Ahí sí que realmente se fue el cachetazo que parecía que terminaba el partido. Se venía para la goleada. Se le escapa un gol realmente. Se le escapa un gol a Arsenal, un centro de Carbonero que mete un cabezazo de Celaya. Es como que le dio un puntito más de... Como que le despertó más que ilusión. Despertó a Arsenal. Fue como pudo realmente. Leguizamón otra vez marca un gol, otra vez un golazo, tiro libre. Tiro libre, muy lindo. Parece que esta fecha fueron todos los goles de tiro libre al palo del arquero, todos se lo comieron. La cuestión es que marca el segundo y medio que se puso a tiro, muy cerquita, cualquier cosa podía llegar al empate, pero no terminó de llegar nunca, no le alcanzó, empezó a tirar medio pelotazo a Arsenal, no le alcanzó, así que fue una victoria importante para Vélez, para sumarse a la punta, y Arsenal, bueno... va a empezar a tener que mirar de reojo un poquito la situación con la Copa Libertadores. Claro, claro, es lo que dijo Alfaro. Nuestro campeonato es el campeonato. Lo vienen local. Diciendo hace rato, sí, que sí, arrancó sí. El campeonato, es así. Bueno, nos vamos con Juque y no sé con quién más. Después te cuento a un micro recital. Acá, nosotros prepararon el acá mate. Acá, Diego. Diego. Diego, el Colorado, hinche San Lorenzo, sí. Que viene acá, Ruiz, dice que no le bardees al Pipi. No es bardearlo, es solamente verlo. Bueno, nos fuimos, ¿eh? seas así. Me llevan a verte tan, tan, tan, y me causa gracia que seas así, tan, tan, tan. Orgullo y tu forma me llevan a verte. Llevan a verte tan, tan, tan, y me causa gracia que seas así, tan, tan, tan. Tu orgullo y tu forma me llevan a verte. We'll be right back. Espacio publicitario. Se te mojó el celular. Se te cayó el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial: Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina. UB San Martín. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir. Asustarse. Reírse. Sorprenderse. Enamorarse. Viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos. A partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, un espacio para sacar a pastar el alma. 25 de mayo y Padre Feliciano. En Pulmarí te ofrecemos todas las alternativas para que este verano puedas disfrutar a pleno en la comarca andina. Actividades de aventura como parapente, rafting y travesías en 4x4 y cuatriciclos. Excursiones como cabalgatas, la trochita, paseo en circuitos regionales y Parque Nacional Los Alerces. Contamos con unidades propias para alquiler de autos y bicicletas. Y como siempre, venta de pasajes en bus a diferentes puntos del país y limítrofes. Consulte destinos con descuentos a docentes y estudiantes. Pasajes aéreos internacionales y nacionales, paquetes turísticos en el mundo, asistencia al viajero. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871, teléfono 02944-493093 o 492161, y en Lago Puelo en Avenida Los Notros, teléfono 02944-498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Marcia Aguilera y Susana Zanotti comunican que está abierta la inscripción para los cursos de inglés 2012 en V439, de 10 a 12 y de 17 a 19. La enseñanza es personalizada y los grupos reducidos. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur. En este bloque vamos a terminar de hablar del campeonato de Primera A. Sí, y a ver, primero un saludo a Gonzalo, que nos está escuchando, que tiró un dato interesante que después lo vamos a hablar, muy curioso, algo de que tiene que ver, que une a Del Piero y a River. Así que después lo vamos a hablar. Para mí es risueño, por lo menos, mínimamente. La cuestión es que vamos a hablar de Boca, hablando de River, super clásico y demás. Vamos a hablar de Boca, que jugó contra Newell's, una victoria importantísima por 2-0, en un partido que fue realmente parejo, todo el partido, y muy opaco, muy chatito. A mí no me resultó tan opaco, ¿eh? A mí me entretuvo, porque... Pero te entretuvo cuando, principalmente cuando fue Newell's para adelante, porque si no... No, los primeros, hasta el primer gol de Boca, Newell's se lo planteó de una manera... Muy parejo. Que después Martino se lo cuestionó. Pero a mí me pareció muy interesante, por lo menos por ir a jugar a la Bombonera. Newell's lo apretó adelante, no lo dejaba salir con claridad, atoró como pudo Riquelme. Digo que Riquelme me hizo cerrar el orto, porque en el partido contra Unión lo critiqué y en este tengo que decir que jugó como jugaba Riquelme casi. Yo lo entiendo a Martino dónde va. El planteo que hizo para mí fue muy bueno. Lo que le pasa, o lo que le está faltando al equipo Martino, es justamente jugadores de clase en el sentido de que te puedan definir un partido. Porque vos ves un equipo, realmente un equipo compacto. Muy, muy compacto ofensivo, pero sí, que le falta peso individual, claramente. Sí. Eso es lo que le está faltando. Cuando igual tenga eso Martino, realmente va a ser un equipo muy interesante. Igual ya para mí es un equipo que, con respecto al equipo que terminó el campeonato pasado, es un 100% superior. Sí. Bueno, se lo planteó así, hasta que llegó un gol por lo menos extraño para Boca. Primero partí que parte toda la jugada de una de un lateral que era para Newell's, claramente, sí. Pero bueno, fue confuso, entró en toda la jugada. Fue confuso, el referí se puede equivocar, sí. Porque fue confusa, pero de todos modos, a mí me dio la sensación de cuando se pelea tanto un lateral, entre los jugadores, viste, que es mío, que es tuyo, vos decís un lateral, mirá, lo que pasa con un lateral en el fútbol del mundo, sí. ¿No? A partir de ese lateral mal dado para Boca... No es casualidad que se pida todo. Digamos. Claro. A partir de ese lateral mal dado para Boca, sí. Se generó el primer gol, que fue bastante de chiripa. No, aparte, aparte el gol. Clemente claramente patea al arco, sale para cualquier lado la pelota y le queda justo a Šestanić, que estaba recontra mil evitado. Sí. Porque estaba saliendo uno... Vaya porque, a saber, en realidad fue a cubrir, a marcar al jugador que tira el centro atrás. Se dio todo. Sí. Se le dio todo. O sea, fue un gol de ojete. Y encima define... 100%. No define, vos te das cuenta cuando un jugador define con seguridad o no. Y se nota que Šestanić no definió con seguridad. O sea, yo creo que ahí, se sintió un offside. Claro, y como que puso el pie y dijo que vaya, sí. Con la duda. Y fue terminar, y es más, mira el juez de línea, como diciendo, estoy. ¿El gol o no? Claro, le preguntó, ¿viste? Y después lo festejó más. Hasta el festejo mismo se nota, viste, que como fue un festejo tímido. Sí, porque dijo, me lo cobraron. Claro. Él no se dio cuenta que estaba bien habilitado. Segundo tiempo fue... un calco prácticamente como arrancó el primer tiempo, presión de Newell's, tuvo una Banchoni de cabeza que pudo ver, que fue complicado con el cabezazo, no fue tan simple. No, pero pudo haber sido gol. Interesante, bueno, que fue para adelante, de a poquitito le fue agarrando, es difícil hacer un gol a Boca realmente, se fue acomodando la situación, se planteó un poco el partido como lo suele plantear cuando va ganando, más de contra, para salir rápido, y termina, bueno, encontrando un gol de Riquelme, que vos ves la imagen de atrás, del arco de Boca en ese momento, ¿no? Que está todo el plano hacia el arco de Perata. No se veía absolutamente nada. Pobre Perata, la verdad. No, sí. Se veía nada. Igual Perata. Es el error ni hablar de que va al palo opuesto al del arquero. Cuando no ves nada, tenés que quedarte ahí, por las dudas. Sí, de sí, última, sí. Si te la pasa por arriba, chao. Se confundió Perata. Raro en él porque es un muy buen arquero. Dio un paso al costado, digamos, al otro palo de su palo. Sí. Y bueno, Riquelme la embocó ahí abajo. Sí, y cerró el partido. Y se cerró el partido, claro, sin duda se cerró el partido. Si se apuesta a patarle a Boca, imagínate. A mí me resultó entretenido, te cuento el partido. A mí me entretuvo. Porque había una posibilidad hasta el 2-0, sí. De que Newell's le empate. Lo planteó bien, para mí, gusto Newell's. Y bueno, creo que los hinchas... Un párrafo para la hinchada de Newell's. Todo el mundo sabe que entre News y Central, yo soy más canalla que leproso. Qué linda pintura que tiene la tribuna de News. ¿Cómo lo sigue la gente? Contra Estudiantes había un mundo. Llenaron la bandeja de arriba de Boca, que seguramente si Boca le daba más entradas, sí. Llenaba con más gente. Y van todos, me parece, todos con una banderita chiquita, con un palito, y la sacan todos y hacen un espectáculo divino. Aquellos que amamos la tribuna... La verdad que... los dos equipos de Rosario se caracterizan por llevar mucha gente, siempre. Sí. Siempre. Pero esta de cosa... De Central ahora está llenando su cancha, es impresionante. Es muy pintoresco, ya vamos a hablar de Central. Sí. Lo que inventaron es la hinchada de Ñur, de ir todos con una banderita chiquita. Sí. Se queda todo rojo y negro así, muy, muy, muy bonito. A ver, seguimos. Vélez Unión, esto va a ser más rapidito. Vélez Unión. Vélez, perdón, Belgrano. Unión ganó Belgrano con un gol de Parodi, un gol bastante interesante porque fue una definición de zurda compleja dentro de, y la verdad no la vio el arquero. 1-0 importante para Belgrano para sumar, consolidarse, y lo enterró a Unión de una manera tremenda. Sí. Ya vamos a hablar que Unión, bueno, ya vamos a tirar información algo al respecto a Unión, que se le viene el clásico ahora. Rafaela perdió un partido insólito porque realmente del empate no salía. Sobre la hora contra el Boys, un gol de Pérez García, un error de Bobaglio, y termina metiendo un zurdazo interesante. Muy interesante. Ahora, lo que yo no comparto, esto de que porque hizo un gol sobre la hora, tiene que ser titular la otra fecha, o quiere cambiar el esquema para que entre el jugador. La verdad, eso... Exitismo. Godoy Cruz perdió un partido importante con Tigre, 2-0, un partido que realmente no lo mereció ganar Tigre, por donde lo mires. Se encontró con un gol, jugó realmente flojito para lo que es Tigre. Lo que pasa es que el flojito de Tigre es como que si estuviera jugando bien Newell's, jugando bien San Lorenzo o Unión, o sí, Olimpo. Sí, sí. Pero la verdad, se refugió mucho atrás, tuvo tiros muy, muy claros como para marcar, como para empatar Godoy Cruz en varias situaciones. Hay que decir que Tigre también está de liga. Está ligando, está, sí. Jugando bien, pero también liga. Está ligando. Así que bueno, después termina expulsado Echeverría y Ramírez, porque se arma una revuelta al final. La cuestión es que es una gran victoria de Tigre para gran victoria, sumando. Sin duda. El último partido, hablando de Liga, San Martín de San Juan, ligó y mucho, porque el primer tiempo, yo creo que llegó media vez al arco, hizo un gol San Martín de San Juan. Lanús tuvo varias claras, no pudo marcar, pero son los típicos partidos que cuando no la metes te lo hacen en tu arco. Sí. Terminó marcando, el segundo tiempo se fue encontrando con goles San Martín, 3-0, y andá a cantar a Gardel, no lo levantó nunca más, descontó Carranza, pero no la alcanzó y se perdió la posibilidad de quedar solo en la punta. Sí, sí, sin duda. Inesperadísimo triunfo de San Martín de San Juan en Lanús. La verdad que sí. Posiciones. 4 líderes, Vélez, Tigre, Boca y All Boys. Realmente curioso. Tigre y All Boys. Realmente muy curioso. Hasta eso no liga San Lorenzo. Sí, no, está bien. No solo eso, porque si no después 6 puntos tiene Lanús y San Martín en San Juan. Son los que están todos peleando con San Lorenzo. Realmente no le alcanzan ni los 4 pobres puntos que tiene. Estudiantes, 5 puntos. Rafaela, 4 puntos, hay una seguidilla importante. Rafaela, Colón, Godoy Cruz, Newell, San Lorenzo y Belgrano. 3 puntos para Olimpo y Banfield. Arsenal y Unión, 2 puntos. 1 punto para Racing, vamos a llamarlo al revés, Argentinos, 1 punto. Racing Independiente. Sí, Independiente tiene 0. Realmente los dos de Avellaneda la están pasando bastante mal. Bastante mal. A ver qué viene, qué viene, qué viene. A ver, la abren el viernes Newell's Belgrano y Banfield Godoy Cruz. Newell Belgrano 19-10, Banfield Godoy Cruz 21-15. El sábado a las 5 de la tarde, All Boys Vélez, partido bravo para All Boys. 19-10, Independiente Argentinos, partido bravo para los dos. 21 horas va a jugar Banfield Godoy Cruz. El domingo, sí, porque creo que se va a jugar hasta el martes, me parece la cuestión, por el tema de copas y demás. El domingo, creo que el domingo es 3, la verdad ya no sé. 4, entonces el sábado, a ver. Sí, viernes, sí, está bien, viernes, sábado, el domingo 4, vamos, viernes, domingo 4, a las 5 de la tarde va a jugar San Lorenzo Boca. Ay, pobre Boca, lo que te espera. Y otro gran partido, Unión Colón. A la misma hora. Sí. Lo podrían haber puesto en otra hora, cosa que claro. 19-10, 2 partidos también. Tigre de Lanús y Arsenal Racing. Oh. Lindos partidos. Y Olimpo Rafaela van a cerrar el lunes 21-15 horas. Así que. Bien. Eso es todo lo que tiene que ver. Si quieres te tiro rapidito información. Dale. A ver, por el lado de Boca, y realmente esto da para hablarlo, lo que está pasando con Silva, que hoy le darían la autorización para que pueda jugar el clausura, me parece una vergüenza total. Que un jugador, el reglamento muy claro, un jugador cuando no puede jugar más de 2 equipos en un año o en una temporada futbolera. Punto. Ya está, el jugador fue a Boca sabiendo esto. Sí, pero Boca siempre... Ya está mal que juegue la Libertadores, ya está muy mal. Ponele que la Libertadores no, porque ya está jugando en 3 equipos. Estoy de acuerdo con vos. Básicamente, pero ponerle que la Libertadores se le haga un beneficio porque es un equipo argentino que representa al fútbol y se le tire una ondita. Pero para el que tema es que local, este reglamento es mundial, no es reglamento argentino. Y bueno, a lo mejor después le. La cuestión es que, aparte, hay otro dato muy importante. Realmente me dio mucha bronca la pasividad o la tibieza de casi todos los periodistas al tratar el tema. Se ve que le pesa cuando tienen que hablar de Boca. Porque realmente, poco más, estaban incentivando algunos, no todos, pero estaban incentivando que le den el alta a Silva. Sí, ni hablar. La cuestión es que todo parte por la lesión de Colazo. Sí. El reglamento es claro, se lesiona un jugador, tiene que ser por la misma posición, o volante, o delantero, o defensor. Colazo es volante, punto. Si firma a alguien, tiene que ser volante. Sí. El reglamento es muy claro, realmente eso te da cuenta del peso que tiene Boca. Y que realmente se recagan los demás equipos y los dirigentes se recagan en los demás equipos. Porque no puede ser. A Vélez le prohibieron contratar un jugador con la lesión primero con la ida de Somoza a Boca y después la lesión de, no me sale el 5 de Boca, es de Boca, de Vélez, que se lesionó, que está andando bien. Cantero. No, que se lesionó, que todavía no volvió, hasta hace 6 meses. Afuera, en el campeonato pasado, que no pudo traer, el campeonato pasado estoy hablando, no pudo ni siquiera anotar un jugador que ya estaba en pleno campeonato, se había cerrado el pase, y no lo dejaron de ninguna manera. Estamos en la misma situación. Si hoy firma, le dan el aval a Silva, realmente estamos hablando de que el fútbol argentino, está hablando muy mal del fútbol argentino, que ya se viene hablando muy mal del fútbol argentino hace tiempo. Sin duda. Así que realmente eso quería decir. En cuanto a Banfield, la noticia también de la semana es que renunció Da Silva, no es que lo echaron, renunció, se fue a Uruguay. Peñarol le echó a Pérez, a Gregorio Pérez, porque está teniendo una racha bastante mala, así que ya se venía hablando hace un par de fechas. Así que es el nuevo, firmaría mañana, no, pasado mañana, el jueves. Lo concreto que Banfield va a tener de técnico a Wenzel, sí, en la próxima fecha. En cuanto al clásico que se viene, Unión Colón, no San Lorenzo Boca, en cuanto a la Unión, realmente me llamó la atención es que hayan reservado a Rosales por 4 amarillas, se haya perdido como si tuviera puntos de sobra. Realmente, o sea, me llamó la atención para que esté en este partido. Realmente me llamó la atención. ¿Y por qué por qué lo iban a amonestar? También, porque sí, no juega porque jugador, y se cuida. Claro, en la parte es un jugador que no pega nunca. No es un delantero. Claro. Así que la cuestión es que vuelve. Y el otro que vuelve es Montero, que cumplió las 5 amarillas. Lo curioso es que los 2 jugadores que vuelven fueron los que marcaron los goles contra Colón. Claro. El partido anterior que ganó Unión de visitantes 2-0. Sí, sí. Así que realmente son un partido curiosos. Con mucha pica, ¿eh? Por parte de Colón, Prediger está en duda porque tuvo un golpe importante. Baja importante. Hablando de baja importante, por 30 días Olmedo no va a jugar, se lesionó, tuvo una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. En el choque, tuvo un choque contra Pío en el primer partido, así que no va a estar. Así que está entre Lertora y Falcón su reemplazante. Y te tiro la última de All Boys. Dale. Que tiene que ver con Quiroga, que no va a estar, así que jugaría Coronel en su lugar. Así que esa es la duda. Y bueno, lo que te comentaba de Pérez García, que porque hizo un gol, no sabe si va a jugar 4-4-2 o 4-3-1-2. Así que hay que ver. Bueno, nos vamos un temite y vamos a tratar de encontrarnos con algunos amigos. Ahí estábamos escuchando Minas, Juancito. Volvimos a las minas. Volvimos a las minas y tenemos llamado telefónico. Sí, bueno, en realidad lo llamamos nosotros porque nos enteramos de que el jueves hay un evento musical y queremos interiorizarnos un poco más porque estás en Pelotas del Sur, que es un programa de fútbol y algo más. Y esto es lo algo más, por ejemplo, la cultura, loco. Hola, Aymara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juancito, ¿cómo te va? Aymeta, querido. Acá andamos, che, ensayando un poco justo. Bueno, bueno, contanos un poco qué va a ser el jueves, ¿dónde? El jueves va a ser en Row and Brew, este lugar nuevo. Ajá. Que abrieron unos grandes amigos que está enfrente a Pisa 1. El gran, bueno, me acordé de Rowan y la verdad que Dios lo tenga en la gloria. seguramente está cerquita de él. ¿Y qué va a hacer, Daima? ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Esto, mira, es un nuevo proyecto que estamos armando, que vamos a hacer un par de fechas antes de que yo arranque nuevamente por allá, por Barcelona. Se llama Hippie Hop. ¿Cómo? Hippie Hop. ¡Hippie Hop! ¡Hippie Hop! Me encanta el nombre. Exacto. Y estamos haciendo una mezcla, ¿viste? De canciones, con algunos recitados, algunos rapeos, hay percusiones en vivo, de todo un poco de percusión. Está Mariano González tocando el teclado también. Bueno, Daniel Lugones, ya saben muchos quién es, tocando guitarra electroacústica y cantando. Mariel Basti también, Fran Firpo, uno de los percusionistas, Nicolás Shechman, Nico Cerrito, conocido para los amigos, también haciendo algunos de sus rapeos y de sus recitados. Así que es una propuesta bastante variadita dentro de todo. Y también vamos a tener invitados de lujo, por ejemplo, Héctor Ledo parece que va a venir también a recitar y a pintar también algunos de sus lindos dibujos. Y sobre el final quizás tendremos algunas sorpresitas más también para los que vayan, se la van a encontrar por el final de la tocata. Habrá algunos clásicos del recuerdo probablemente. Mira qué lindo, che. ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora es? La cita es a las 11, el jueves 1 de marzo a las 11, Rowan Breu, que está en Perito Moreno al 2931, a una cuadra prácticamente de la plaza, en una esquina. Sí, enfrente de lo que era la bandurria, digamos. Exacto, enfrente de lo que fue la bandurria toda la vida para los bolsoneros. Y nada, el lugar está alucinante, tienen cerveza casera también, la verdad que está recomendable el lugar también, tiene una linda acústica, así que estamos contentos y con ganas de tocar, de presentar esto que venimos armando hace un tiempín, a ver qué es lo que dice la gente también, a ver cuál es su opinión, qué es lo que parece, viste, el alimento del músico es tocar en vivo para mí. Divino. A ver, Matu, ¿tenés alguna pregunta? No, yo más que pregunta, te digo que me encantaría escuchar un poco del ensayo por teléfono, pero no sé si recién lo decía en joda a Aymara, y la verdad que sería una experiencia distinta, meterse en un ensayo así, como que la gente se metería ahí donde están ustedes ahora, trabajando, digamos, en la preproducción de lo que va a ser. Claro. Mira, acá están los músicos sentaditos, otros se retiraron un poco más allá, se los podría llamar. Quizás se podría hacer algún pequeño avance, lo que no te aseguro es cómo se escucha a través de este teléfono, porque estamos a través de un viejo Motorola, ¿viste? No sé cómo va a salir la... Me parece que la gente lo entendería perfectamente y le gustaría meterse en el ensayo por la radio. Me parece que sería una experiencia interesante, si les da. Nosotros creo, ya estoy preguntando, de que no tienen problema. Bueno, antes de salir, que se vayan preparando, te pregunto si cuánto vale la entrada, cómo es la onda esa. Mirá, la entrada de este jueves es a la gorra. A la gorra. O sea, que vayan preparados para poner... Sí, que pongan todo, loco, que no se hagan los sota, que los chicos trabajan de esto, Exactamente, que preparados para la gorrita, y bueno, en el lugar es un resto. O sea, que hay para consumir y eso obviamente que hay para comer, para tomar. Bien. ¿Están preparados, che? A la gorra. Dame un segundo más, que estoy juntando los últimos músicos. Bueno. Esto sí es... Inédito, bueno, solo pelotas al sur, solo pelotas al sur. Nos metemos en un ensayo de una banda, por teléfono. Esto es alucinante. Hippie Hop en directo. Por acá no podrán ver los dibujos de Leo porque por la radio no salen, pero bueno, el jueves lo van a poder ver. Además de todo, tenemos dibujos en vivo y poesía de gran maestro Héctor Ledo. ¡Ah, grande Ledo! Un maestro. Te paso acá a alguien que me va a hacer el favor de tener el teléfono más o menos al medio para que se escuche. Dale. Qué groso. Un pie humano acá. A ver. Ahí va, este tema se llama... Se llama Es mi mula el tema que va a sonar. Bueno. Directamente en vivo sonando desde el barrio Usina... Hippie Hop! Yes! Thank you. manchadas de sangre, la que camina despacio. Refugio en un rincón del recuerdo de mi pueblo, sin saberlo, me llevan los pensamientos bien lejos. Me fui corriendo por miedo, logré escaparme cuando otros no pudieron. No me arrepiento, pero siento que me falta el suelo. Si me acuerdo de los que están viendo, me rompo por dentro y me pierdo sin ver ni escuchar. Lo que me digan no es más que ruido, lo escucho y lo olvido. Yo soy de otra parte, de otro lugar, soy de otro momento, por eso charlo con los muertos. Es porque late una vieja verdad en mi pecho, que está al acecho para devorarme. Soy como el árbol que muere desde el corazón. Fuera tan cobarde, no fuera el argumento, de mi parte en su parte, la que camina despacio es mi mujer. Tengo a pilotas que la ven, y fuego me va por el tambor, de pronto no queda nadie, la que camina despacio es mi mujer. Tierra, tierra, dolor. Aleja, dolor. Tierra, tierra, dolor. Como el árbol que muere desde el corazón. Aleja, dolor. Tierra, tierra, dolor. Aleja, dolor. Tierra, tierra, dolor. Aleja, dolor. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Bueno, muy lindo, chicos. La verdad que, según Matu, que es más de radio que yo, esto es inédito, inédito, inédito. Y gracias. Bueno, el jueves nos vemos todos ahí en el Rowan, ¿no? Eso. Nos vemos todos ahí. Espero les haya gustado el pequeño avance del tema llamado Mi Mula, compuesto por Daniel Lugones. Y los esperamos a todos el jueves primero. Ojalá que venga un montón de gente y que sea una fiesta bolsonera. Que nos gustan vivir a los bolsoneros, ¿no? Seguro, seguro. Un gran abrazo a todos de acá de Pelotas al Sur, Aymá. Dale, tengo una pregunta acá de uno de los integrantes. Te dice, ¿cómo se escuchó? Sí, se escuchó. ¿A vos qué te pareció, Matu? A mí me parece que, más allá de las cuestiones técnicas que se escuchó, para mí bastante bien, como podés escuchar por teléfono, pero me parece que era la onda de eso, de meterse ahí en la casa del barrio Usina en el ensayo, me parece que fue una experiencia alucinante, más allá de la calidad del sonido. Buenísimo, desde la casa de acá de Mariano Zafado en el barrio Usina, directamente de Hippie Hop. Abrazo a todos, querido. Otro abrazo grande, Juancito, nos estamos viendo. Nos vemos. Muchas gracias a todos acá. Bien, bien, bien, bien. Espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los martes, Marcela Flores, Natalia Villanueva y Hernán Merazzi hacen Sangre Cabaret. A partir de las 22 horas, reservas al 1581-0709. Entrada $35. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades, Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Se te mojó el celular. Se te cayó el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet, todo en una esquina, UBI San Martín. En Pulmarí te ofrecemos todas las alternativas para que este verano puedas disfrutar a pleno en la comarca andina. Actividades de aventura como parapente, rafting y travesías en 4x4 y cuatriciclos. Excursiones como cabalgatas, la trochita, paseo en circuitos regionales y Parque Nacional Los Alerces. Contamos con unidades propias para alquiler de autos y bicicletas. Y como siempre, venta de pasajes en bus a diferentes puntos del país y limítrofes. Consulte destinos con descuentos a docentes y estudiantes. Pasajes aéreos internacionales y nacionales, paquetes turísticos en el mundo, asistencia al viajero. Para más información, acérquese a nuestras oficinas situadas en el Bolsón Perito Moreno 2871, teléfono 02944 493093 o 492161, y en Lago Puelo en Avenida Los Notros, teléfono 02944 498404. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Everest Arco ves mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Pelotas al Sur. Acá tenemos un bahiense hincha de Tiro Federal y simpatizante del Gran Villamitre. De Tiro Federal, se habría ido a la cancha de Tiro Federal. Mucho Bahía. Ah, Tiro de Federal Bahía, de Bahía. Ojo, ojo. No te digo Rosario. Che, se viene la próxima revista Orensay, que no la podés perder, porque si querés saber un algo. Sí, además de toda la información de fútbol, de polideporte, que hay mucho, va a haber sobre básquet. Está, viste, la Liga de la Comarca, que está a punto de iniciarse, realmente es inédito para la zona y es muy bueno. Hay una nota sobre histórica, una nota histórica de fútbol, a Miguel Cerokonki, que realmente sí. ¡Migalovski! La primera parte es Migalovski. Realmente imperdible. Cuenta cómo se crearon Güemes, de dónde salieron Güemes, que realmente, realmente es muy curioso, y el refugio, la parte de fútbol del refugio. El refugio ya existía. Ajá, sí, sí. Realmente imperdible y la relación que había ahí en una época que no había más de 2.000 habitantes. No, y en estamos hablando del 60. Y en ese momento los dos clubes del Bolsón. Cuando llegué yo acá, recién nací el Torino. Yo llegué en el 77. Fueron los dos grandes clubes del Bolsón, prácticamente. Sí, nada, yo soy hincha del Torino, el más grande. Así que bueno, imperdible. Y además se nota también imperdible a toda la comisión de la Asociación Andina de Tenis, que justamente uno de los dos deportes que más creció junto al patín en los últimos años, claramente es el tenis. Y bueno, habla de cómo llegó este momento, realmente también muy interesante, además de todo lo demás que... ¡Imperdible el Orsay que va a salir! A ver, vamos al Nacional B. Sí, vamos rapidito al Nacional, que tenemos poco tiempo. Rapidito la fecha que se jugó. Patronato le ganó 2-0 a Gimnasia. Realmente fue... Le cortó una ilusión. Cachetazo para mí final de Gimnasia. Yo no creo, pero le cortó una ilusión. ¿Qué más? Deportivo Merlo empató 0-0 con Almirante Brown. Bueno, o sea, las arreglaron para no perder los dos. Sí. Quilmes, tremenda goleada, está en la racha. Me hace acordar al campeonato pasado de primera división. Que cuando empezó a arrepentir. Sí, que empezó a ganar medio mundo. Bueno, 7-1 Independiente. De Mendoza. De Mendoza, no solo que fue 7-1, sino que Zapata dejó ser el técnico, sí, de Independiente Mendoza. Se lo llevó a Pedro Zapata. Cuarto técnico. Sí, sí. En la temporada de Independiente, Giso, Rabina, Zapata y Dillon. Realmente es un número demasiado grande y bueno, habla de Vilas, claramente. Sí. Chacarita y Defensa y Justicia empataron 1-1. Chacarita está al fondo, mal. Central le ganó 2-0 a Atlanta. Mal, peor Atlanta. Central, buen partido, que ahora se va a venir un duelo, un par de duelos se viene esta fecha. Impresionantes. Huracán empató 1-1 con Brown de Madrid. Buen punto de Brown, que no está perdiendo. No, y pero, mala suerte de Huracán. Está perdiendo ese Huracán. Que está cerca de la promoción. Está a 2 puntos de la promoción y renunció Coca. No, no renunció, no. No, perdón, lo echaron. Lo rajaron. Sí, lo echaron. Así que se habla de Capa y de Felipe. Así que yo creo que es puro bla, bla, bla. No, yo creo que de Felipe puede ser, ¿eh? Sí, pero Capa, perdón. No, Capa no. Ferro, el equipo de Navarro, ganó 1-0 a Boca Unidos. Una vez más, Miranda embocó. Qué cabezazo tremendo. Delantero interesante, sí, Miranda. Sí, sí, ya. Aldo Civi, Gimnasia Jujuy, realmente está destinado a perder. Al drama, sí, encima. Perdió 4-3, ganaba 2-0, se lo dieron vuelta. Realmente estos partidos son típicos de Gimnasia Jujuy. Es impresionante cómo va Aldo Civi, ¿eh? Es impresionante, yo lo vi contra Instituto. Sí. No tiene fútbol, no tiene nada, pero van para adelante, va. El delantero, no me acuerdo el nombre, es gigante. Es un ropero. Sí, sí, el 9. Le cuesta moverse, pero cuando se da vuelta, agarrate. Desamparados perdió 4-1 con River. Un River, bueno, que había para mí habían dos categorías de diferencia entre los equipos. Sí, seguro. Claramente. Pero de todos modos, no vamos a detener un segundito en sí, River. Sí, tengo un dato también. River... Hasta el 0-0 era un partido que no decía nada. Desamparados, se veía que pobres desamparados. Sí. Y River no se cuida, porque ya le pasó, jugó contra Aldo Civi, perdió 1-0. Y Aldo Civi no mereció ganar ese partido. Entonces, sí, es este juego tan perverso donde los nervios y las necesidades son imperiosas. Otro gran partido de Poncio. ¿Cómo está jugando? Está jugando bárbaro. Y un pase en el segundo gol de Cabenagui. Dos pases de Cabenagui. No, pero el del segundo gol es espectacular. Y el cuarto también. El cuarto de cucharita, sí, en peine de cucharinga. Y lo dejó seguir contra el arquero. Jugó más de 10, pareció ponerse la pincha del Chori, sí, Cabenagui. No estuvo tan cerca del área, pero sí estuvo asistiendo. Insisto con Poncio, que creo que en los últimos 4 partidos es el mejor jugador de River lejos. Invocó el primer gol con mucha complicidad del arquero y esto le abrió a River la cabeza, la tranquilidad y bueno, le hizo 4, le podría haber hecho 8. A ver, Maidana llegó a las 5 manillas, pero estaría porque el venezolano se fue a jugar con su selección, bueno, Maestrico González. Otra cosa media rara, ¿no? Porque Maestrico González es mediocampista y Maidana es defensor. Está totalmente en contra del reglamento, sí, pero River y Boca pueden hacer lo que quieren, eso ya se sabe. Si sos hincha de River, agarrá con pinzas esta información que voy a tirar, que me la mandó Gonzalo. A ver, en medios argentinos y europeos, principalmente en medios europeos, se está hablando o aseguran que River iría por Del Piero. Sí, Del Piero, histórico ídolo de para la el Juventus. Próximo año, ¿no? Para la mitad de año. No sé qué edad tiene Del Piero. Y tiene ya como 30 y largo, fácil, ¿eh? Sí, 38, 39. La cuestión es para tomarlo con pinzas. Sí. No creo que River después de 13 que en Europa está pegando, pero. Chori. Cabenagui, Funes Mori, a no ser que vendan a Funes Mori, ¿no? Bueno, no importa, a mí dame Del Piero y saca todo lo demás, salvo Cabenagui. Hay que ver la edad. ¿Cómo es? Del partido River desamparado, digamos que los mellizos metieron un gol cada uno, ¿eh? Sí, es una nota de color que le dice. ¿Quién lo traería o quién haría el esfuerzo? El enlace es Trezeguet, que estuvo mucho tiempo, es amigo de Piero. Ah, jugaron juntos. Así que él haría el enlace, igual no es que Del Piero quiera ir a River, sino que River iría por, o sea... Le van a tirar un churrasco argentino. Tomalo con un asadito argentino y el Del Piero se viene a morfar buena carne. Porque no necesita nada Del Piero. Así que eso para que tomemos pinza. El último partido, Instituto goleó 4-0 a Atlético Tucumán de visitante. Lo que dije yo, Shop no es un técnico para tener en cuenta, muchachos. Se equivocó Atlético Tucumán al contratar. Lo destacable es que los 4 arriba ganaron y se desprendieron 3 puntos más de los de atrás. Así que River, el Instituto, 43 puntos, 42 Quilmes, 40 Rosario Central. Después el pelotón de abajo, Boca Unido, Gimnasia y Ferro con 33, 31 Defensa y Justicia. O sea que hoy River está 7 puntos de los que quisieran entrar en promoción o algo por el estilo. River Instituto. No, 7 puntos de los que quisieran, no, está 10 puntos, porque tiene 33 y Instituto y River tiene 40. 43, está bien, están a 10 puntos. Sí. O sea, hay un desprendimiento, ¿no? Yo hice una encuesta en la página del Facebook, que puede, cualquiera se puede meter, Pelotas al Sur, busca y lo va a encontrar. Ahí se informa todo el tiempo del fútbol, del deporte en general. Está bueno. Hice una pregunta, a ver qué le parecía o cómo creía que terminaba River en el campeonato. Sí, en puesto de ascenso directo, en promoción o fuera. Obviamente, todos apuntaron al ascenso directo, pero hubieron muchos votos a la promoción. Mirá. Así que realmente curioso. Sí. Eso es realmente curioso. La parte de abajo, Chacarita 16 puntos, último. Gimnasia Jujuy, anteúltimo. Había arrancado primero, ¿eh? Ajá. Así que eso para tener en cuenta. Próxima fecha, rapidito. Defensa y Justicia, Desamparados. Uh-huh. River, Quilmes, partidazo. Partidazo para alquilar balcones. Sí, realmente partidazo. Independiente Mendoza, Deportivo Merlo. Lo opuesto al anterior. Sí. Almirante Brown, Ferro. Lindo partido para Ferro, para agarrarlo y sumar. Difícil. Está bravo. Muy complicado en Isidro Casanova. Hablando de complicado, Huracán la tiene bravo, que va a visitar a Boca Unidos. Brown de Madryn recibe Aldo Civi. Gimnasia de Jujuy, Atlético Tucumán. Instituto Central, otro tremendo partido. Los cuatro de arriba juegan entre ellos. Entre ellos. Realmente sí, ahí sí puede pasar algo raro. Yo creo que si gana River y gana Instituto se van a desprender, ¿eh? Se van a tomar aire. Digamos que se va a jugar en Mario Alberto Kempes. Así es. Que le dieron monetaria. Le dieron 25.000, hoy hablamos de la hinchada de Newell y la hinchada de Central, 25.000 entradas a Central que están agotadas. O sea, sí, van 25.000 canallas, van a ir de Rosario a Córdoba, sí, capital, sí, a alentar su equipo. Atlanta Patronato y el último partido, Gimnasia Chacarita. Rápido, seguimos porque nos apremia el tiempo. Copa Argentina, mañana juega Vélez Racing de Trelew a las 19 horas, televisado en Salta. Después todo con suplente, más prácticamente. Todos muchos juveniles. Arsenal también va con suplentes. Juega también mañana a las 22:10. ¿Contra quién? Contra General La Madrid, también en Salta, en el segundo turno. Y también mañana a las 22 horas, pero en San Juan, va a jugar Boca contra Central Córdoba. Va absolutamente con todos suplentes, menos Roncaglia, que no jugó, así que le quieren dar fútbol. Internacional es rapidito. Pero qué suplentes, ¿eh? Blandi, sí, Araujo, sí, Chávez. Dale, decime el equipo Boca. Sosa, Roncaglia, Sauro, Ruiz, Sánchez, Minio, Ledesma, Herve, Fernández y Chávez. Y arriba Araujo y Blandi. Casi se los cambio los 11 por los 11, ¿eh? Sí. Casi. Juega la selección argentina también mañana a las 4:30 de la tarde en Suiza, contra Suiza. ¿Quién lo televisa, che? TC seguro. Ajá. Y no sé si la televisión pública. No, la televisión pública no. El equipo sería Romero, Campagnaro, Catadía, Fede Fernández, Zabaleta, Sosa, Braña, Mascherano, y hasta ahí van todos confirmados. Sí. Acá es el tema, Lamela o Salvio. ¿Lamela? Sí, por izquierda. Zabaleta jugaría de lateral izquierdo. Y arriba, ¿de lateral izquierdo? Sí, porque va a jugar... Este está inventando Salamín Cuadrado. Campagnaro va a jugar de lateral derecho. Y después Messi y Agüero arriba. Eso es clavado, ¿no? Esa es la delantera argentina que hoy por hoy... ¿Cuál era Lamela? Lamela que juega en River. Ah. El zurdo. Pero mirá vos, este chico llegó. Sí, está andando muy bien en Roma. Trovani es el nuevo técnico de la sub-20 de la selección argentina. Sorpresa, ¿no? Sí, realmente. Estuvo trabajando mucho en Hércules y el Elche de España, en divisiones inferiores. Realmente sorpresa. Montillo, récord histórico de Cruzeiro. Es el jugador extranjero con más goles en ese equipo. 30 goles llegó. Bien. Realmente poco. Pasó a colombiano Aristizábal, que había batido hace poquito. Tevez volvería a jugar en reserva. Ahora, va a jugar un partido en la Serie. Y en la Carly Cup, Liverpool salió campeón. Para seguir Polideportes, tenis, bueno, del Potro se consagró en Marsella, le ganó al Liodra 6-4 por un doble 6-4 y hoy volvió a ganar. Así que ¿a dónde está jugando ahora? Dolgopolov, le ganó Dolgopolov, creo que 6-3, 7-6. ATP 500 y de Dubái, ahí está. Dubái. No me salía así, de Dubái. Se fue de Francia a Dubái. Sí, viste, van paseando los tenistas. Así. Ferrer salió campeón del ATP de Buenos Aires. Que le había ganado en semifinales al Albandián, que está jugando en un nivel buenísimo. Lo importante en Albandián es que tiene que estar entre los 56 para poder jugar los Juegos Olímpicos. Ah, mirá. Y está 70, subió ya 14 puntos en este campeonato. Ajá. Pero si está jugando a este nivel, lo va a alcanzar en un mes. Bien, no, bien. No, vamos con Albandián, que es un gran tenista. Notición para el básquet argentino. Argentina, previo unos días previos de empezar su sueño olímpico, va a jugar contra el Dream Team. Mirá, un amistoso, mirá, así lindo, que realmente espectacular, el 22 de julio, así que realmente creo que se juega en España, la verdad no lo sé, pero me parece que se juega en España, porque después en Barcelona se juega, porque después vuelve a jugar contra España el Dream Team. Ajá. Así que realmente interesante. Preparación más que preparada, ¿eh? Sí, así que eso para tirar, dentro de todo la última formación de lo que tiene que ver con el Polideportes Nacional. ¿Y el boxeo? Ah, el boxeo, Erika Farías mantuvo su reinado, la bonaerense, que viene invicta, todavía no perdió una sola pelea, mantiene, es campeona de ligero del Consejo Mundial de Boxeo, le ganó a la colombiana Liliana Palmera. Y perdió el chino. El chino sí, perdió también, así que... El chino lo cagaron a palo en Estados bueno, Unidos. Sí, también hay que decir que Lasarte está, no, le prohibieron de por vida boxear pasó... Pero a Lasarte le tendría que haber prohibido boxear ya porque tiene como 40 pirules y no le pega a nadie en el cartel. Está grande, es cierto, está bastante grande. Así que esa sería la última forma. Bien, esto fue Pelotas al Sur. Ojalá te la hayas pasado bien. Te mandamos un gran abrazo a todos y... Compren la revista Orsay este jueves que sale. Dale, dale, en todos los kioscos. Y en el Facebook que pongan Pelotas al Sur y nos encuentren y nos sigan. Dale. Ay, que vayan a ver Hippie Hop este jueves en The Rowan. Y bueno, ¡chau! Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Goga 103.5 Argentina. Música, vida, radio.